El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Lunes, nos encontramos al lunes 7 de noviembre. Estamos en la semana 45, han transcurrido 312 días del año. Así es que prácticamente estamos cerrando este año 2016. Prácticamente, digo, falta mes y algunos días. Bueno, pues qué gusto saludarlos. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues el día de hoy, por supuesto, vamos a tener la grata compañía vía telefónica del director del sistema de transporte colectivo Metro. Si usted tiene alguna duda, siempre tenemos muchísimas dudas respecto al Metro. ¿Por qué no avanza? ¿Cuáles son las obras que están llevando a cabo? Algunas que físicamente las vemos constantemente, las fallas, obviamente como todo capitalino, notamos más las fallas del sistema de transporte colectivo Metro. Cualquier duda que usted tenga, pónganse en contacto directo con nosotros, @ El Punto Crítico, esto en Twitter, y por supuesto en facebook.com/ El Punto Crítico. Bueno, pues vamos a estar platicando con él de las obras en el Metro de la Ciudad de México, algunos eventos que también se han estado llevando a cabo, donde vemos peleas de box, por ejemplo, la semana pasada, vemos las obras, también vemos las ofrendas que pusieron ahora que pasó Día de Muertos, algunos temas interesantes. Así es que la invitación está abierta para que se ponga en contacto directo con nosotros. Visite www.elpuntocritico.com. También está con nosotros, o estará con nosotros, el diputado del PRD por Nuevo León, Waldo Fernández González. Vamos a platicar con él acerca del Fondo Minero para Desarrollo de Comunidades. Este va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que se va a poner muy bueno el programa. Obviamente tenemos Economía y Finanzas. Vamos a estar platicando pues de lo que está sucediendo en nuestras delegaciones de la Ciudad de México, las noticias internacionales, nacionales. Siempre usted puede checarlas a través de www.elpuntocritico.com. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, lo saluda a su servidor Rubén Labastida. Y bueno, pues ya todo el equipo de producción listo para el día de hoy llevarle información que es útil para la toma de decisiones. Así es que vamos al punto crítico de la noticia. Renuncia Susana Pedrosa, miembro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal, tras alegar una reforma regresiva a la Ley General de Víctimas. Asegura el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Francisco Javier García Bejos, que México es pionero en medición de pobreza multidimensional. Alcaldes opositores toman Casa Veracruz tras desacuerdo con el gobernador interino Flavino Ríos al argumentarles que no puede entregarles el dinero en cuestión, ya que supuestamente fue utilizado para gasto corriente del gobierno estatal. Supuesto inspector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta herido al ser tiroteado cuando estaba en su vehículo en el municipio de Zapopan, Jalisco. Asegura el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que no aumentarán ni habrá nuevos impuestos para la capital en 2017. Según él, solo se van a actualizar los pagos de acuerdo a la inflación anual. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues ya tenemos ahí la información por parte de nuestro compañero Diego Rivero, y también en el Senado se encuentra Francisco Montaño. México listo para cualquier resultado electoral, dependiendo de lo que suceda mañana allá en el país vecino del norte. Ildefonso Guajardo es el que dijo que, bueno, pues todo está muy, muy preparado para, independientemente del resultado, quien gane. Francisco Montaño, escuchamos tu reporte completo esta tarde. Rubén, buenas tardes. Pues de cara a la elección presidencial en los Estados Unidos, el gobierno mexicano está listo para cualquier resultado, aseguró el secretario de Economía y Ildefonso Guajardo Villarreal. El gobierno, dijo, de la República tiene claramente contemplado los posibles escenarios, y en cada uno de esos escenarios implica una acción estratégica, y es en muchos campos de la relación con Estados Unidos. Es una relación, dijo, tan importante que debemos estar listos para inmediatamente después del día de la elección, o sea mañana, reconectar y redefinir la estrategia a seguir con esta relación con México-Estados Unidos, apuntó Durante su visita en el Senado, al inaugurar las audiencias públicas sobre el Tratado Transpacífico, Guajardo Villarreal expresó que México debe enviar un mensaje claro a las otras 11 economías que integran el TPP, que existe la voluntad para su integración, sin importar quién resulte ganador de la elección en Estados Unidos, porque para México no es tan relevante la presencia de los americanos, dado que ya existe el Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que mañana es la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, y esperemos precisamente que uno de los ganadores nos trate bien, porque hay que recordar que Donald Trump no está de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, Rubén. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte en este instante. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda en la Cámara de Senadores el día de mañana en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Que tengas buena tarde. Estamos en contacto, Francisco Montaño, nuestro compañero, esta tarde con la información más relevante desde el Senado. Y ahora nos vamos a Cámara de Diputados con nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del Punto Crítico. Está creciendo el conflicto de Ricardo Anaya por sus ingresos. Lo cacharon en la maroma. Pues fíjese que perdió mucha credibilidad con este aspecto, con esta situación. Pero ¿cómo se da la vida allá en los Estados Unidos, por cierto? Mi estimado Juan Carlos Zárraga, escuchamos tu comentario, muy oportuno como siempre. Feliz inicio de semana. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, al auditorio. Como siempre, un gusto de poder colaborar con ustedes. Y fíjate que acá en la Cámara de Diputados hay dos temas que están acaparando la atención para la sesión del día de mañana. Ajá. El primero de ellos, evidentemente, ya lo están comentando la mayoría de los medios de comunicación, son las elecciones en Estados Unidos y de lo que ahí se pudiera derivar para nuestro país. Y el segundo tema es el tema que se dio a conocer la semana pasada de estos viajes del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y Estados Unidos a visitar a su familia, la cual resta una, pues se puede decir, una residencia ya en el país vecino. Y que, bueno, los ingresos, de acuerdo a todo lo que los medios de comunicación y algunos políticos han estado cuestionando, pues los ingresos del presidente nacional del PAN no estarían checando con la cantidad de dinero que está erogando por la renta de esta casa, la colegiatura de sus hijos y los viajes tan frecuentes hacia el vecino país del norte. Sin lugar a dudas, de las bancadas partidistas que están más interesadas en que se esclarezca este tema es la del PRD. El PRD ya fijó postura y no se descarta que en estos días se presente un punto de acuerdo en la cual se solicite, bueno, una investigación sobre este tema. Y bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar, porque recordemos que es facultad de la Cámara de Diputados crear comisiones especiales. No creo, mi señor Rubén, que les dé el desgaste político de Ricardo Anaya como para crear una comisión especial que investigue los ingresos del presidente nacional del PAN. Pero lo que sí creo es que el simple hecho de subir el tema como un punto de acuerdo en alguno de los dos días de las sesiones ordinarias de esta semana va a levantar pólvora y un debate demasiado airado y acolorado sobre los ingresos del presidente nacional del PAN, Rubén. Bueno, pues ahí tenemos esta información relevante. Y respecto a los comentarios, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, de aquí de la Ciudad de México, que siempre te solicitamos, ¿qué opinas de que Mancera, bueno, comentó que no habrá aumento de impuestos en la Ciudad de México el próximo año? ¿Será que es cierto? Esa es una manera muy elegante de tratar de ver qué está pasando aquí en la capital del país. ¿Para qué quiere incrementar impuestos ya con los impuestos? Te nos está cortando la comunicación, Juan Carlos. Sí, pues si te puedes reubicar un poquito, se nos estaba yendo la señal. Sí, me escuchas, Rubén. Ok, a ver, ahí te escuchamos. Nos estabas diciendo que para qué quiere poner más impuestos ya con los que hay, ¿no? Hola, tu culpa, Rubén, con los impuestos que va a recibir el gobierno, pues es más que suficiente. La misma que está establecida en Monterrey, en la ciudad de Guadalajara, uh-huh. Y bueno, y las demandas que son mismas compradas con las que tiene aquí en la capital del país. Te doy el ejemplo, las cifras que ya son públicas, es que por cada multa en estos estados de la República, la empresa se queda con un porcentaje mínimo, y en la capital del país está quedando prácticamente con un 60%, de lo cual el otro 40% se lo queda el gobierno de la ciudad. Entonces, como son cifra de cobran en estas dos ciudades deciden, bueno, pues ese ingreso excedente, sin lugar a dudas, le va a caer muy bien a las arcas del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Pues definitivamente ahí tenemos tu comentario muy oportuno, como siempre muy preciso. Juan Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas muy buen día. Hola Rubén, buen inicio de semana. Buen inicio de semana, efectivamente. Bueno, pues desgraciadamente la comunicación un poquito relajada el día de hoy. Sin embargo, pues aquí estamos a la orden para irle comentando a usted, efectivamente. Miguel Ángel Mancera esto mencionó y de esto vamos a platicar más adelante. Pese al recurso presupuestal federal en la Ciudad de México, no se aumentarán los impuestos como predial, agua o nómina, ni habrá nuevos gravámenes, anunció el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera. Pero bueno, ya escuchamos que de algún ladito pues van sacando lanita y quién de los presentes, de los que nos están escuchando o nos están viendo, pues no ha tenido una fotomulta de estas famosas, ¿no? Que por ir a 60 kilómetros por hora, pues ya tienes tu multita, ¿eh? Ya tienes tu multita. Tenemos reporte del Estado de México con Gaby Hernández. Inseguridad en el municipio de Nezahualcóyotl, ¿será? ¿Qué tal, cómo estás, Gaby? Muy buen día. Hola Rubén, buenas tardes al auditorio. Y sí, como lo comentas, inseguridad en el municipio de Nezahualcóyotl. Pues ahora manifiestan los vecinos de las colonias La Perla, Loma Bonita, La Esperanza, la denunciaron Carranza de entre las más conflictivas, Rubén, pues que las casetas de seguridad, pues ya no son de seguridad, porque ya no hay policías ahí. También nos comentan pues que se ha disparado el índice delictivo, Rubén, pues ya al no ver a policías ahí, pues obviamente hacen de la suya los maleantes. Se ha dado mucho el robo a transeúnte, a los estudiantes, Rubén, que es muy lamentable que esto esté sucediendo, y que pues hablaron del tema de seguridad, que ya bajó, y bueno, el mismo tema de siempre que ha dado el presidente con Hugo de la Rosa, al igual que el director de la Policía Municipal, José Amador, que la inseguridad va a la baja. Pero los habitantes pues dicen todo lo contrario, que son los que sufren los embates de la delincuencia, Rubén. Y bueno, vamos a esperar que den un comunicado o alguna declaración, porque están muy cerrados los del ayuntamiento en cuanto a este tema de que pues sus policías brillan por su ausencia. Pero eso sí, no sea de que como cometes una falta, te llegan como 10 oficiales, te llegan los de tránsito, te llegan los de los motorizados, y cuando requieres de un apoyo en sí, nomás nunca aparecen. Así las cosas en el municipio de Nezahualcóyotl, Rubén. Pues no muy lejos, estamos aquí en la Ciudad de México, exactamente lo mismo que comentas, Gaby. Cuando necesitamos el apoyo de una patrulla, algún ladrón, algún suceso inesperado, pues no se aparecen, pero como bien lo dices, te pasas un alto, das una vuelta en donde no debía de ser, te equivocaste con algo, e inmediatamente de dónde salen, quién sabe, pero ahí están. Pues muchísimas gracias por tu reporte, Gaby, que tengas muy buen día. Ahí está el reporte. Pues no estamos muy, muy, muy separados de esta situación y todos lo hemos vivido. Más adelante vamos a estar platicando, como bien lo estábamos comentando, con Jorge Gaviño Ambriz, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro aquí en la capital, en la Ciudad de México. ¿Usted tiene algún comentario? ¿Quiere decirle algo? Aproveche las redes sociales, @elpuntocrítico, esto en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Allí es donde seguramente pues le vamos a hacer llegar estas dudas, estos comentarios al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Vamos a ver qué más está sucediendo aquí en la Ciudad de México, por supuesto en nuestras breves delegacionales. Breves delegacionales. El subdirector de Mercados y Vía Pública de la Delegación Cuauhtémoc, Mario Montes Aguilera, fue cesado de su cargo luego de las agresiones contra el equipo de producción del cineasta Alfonso Cuarón por parte de personal a su cargo. El incidente ocurrió el martes pasado y dejó un saldo de 5 personas lesionadas. En un comunicado, la Delegación Cuauhtémoc consideró que el equipo de filmación del cineasta Alfonso Cuarón se excedió al cerrar calles de más en la colonia Tabacalera, lo que dio pie a que se levantaran los enseres y posteriormente se produjera el enfrentamiento. La jefatura delegacional en Gustavo A. Madero solicitó al gobierno de la Ciudad de México que una vez que se inicie la construcción de la línea 7 del Metrobús, se pueda ampliar de Indios Verdes a Cuautepec. Desde el Deportivo Juventino Rosas, ubicado en Cuautepec, el jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román indicó que no serían más de 4 estaciones y los beneficiados beneficiados con esta ampliación podrían ser hasta 300.000 habitantes. El delegado aseguró que el gobierno de la ciudad se sensibilizó y dio su aval para realizar esta importante obra que requieren los habitantes de Gustavo A. Madero y en especial de Cuautepec. El jefe delegacional en Benito Juárez, Christian von Rerich, afirmó que continúan con el trabajo de recuperación de espacios públicos. Destacó que en su administración se han recuperado corredores como Avenida Universidad, Miscuac y Portales, que estaban ocupados por ambulantes que obstruían el paso de peatones y automovilistas. Añadió que desde el inicio de su gobierno trabaja para recuperar los espacios públicos con base en tres ejes: seguridad, infraestructura urbana y reordenamiento de aquellos comerciantes que cuentan con permiso. Hasta el momento, detalló, han logrado retirar más de 2.500 puestos ambulantes y más de 35.000 objetos de la vía pública a través del programa Benito Juárez sin obstáculos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Un niño pobre y un niño rico. El niño pobre dice: tengo en mi ropa muchos hoyos y remiendos. El niño rico dice: eso no es nada, yo tengo más regalos y paseos. Años más tarde, el joven pobre: mis papás tienen muchas carencias. El joven rico: eso no es nada, mis papás tienen muchas cuentas bancarias. Años más tarde, el señor pobre: tengo mucha hambre y pobreza. El señor rico: eso no es nada, yo tengo más cinismo e inconsciencia. Visión laboral con Javier Cerón. Sigue la indicación en torno a que se debe adecuar todavía la reforma laboral en el sentido de estar pendiente de las leyes secundarias, y eso lo instruyó y lo precisó el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Acevedo del Olmo, luego de que fue aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados y que todavía requiere adecuaciones para que funcione en el terreno laboral. En este sentido señaló que si bien el movimiento obrero ha frenado algunas embestidas para eliminar el derecho de huelga, pues también se tienen que adecuar algunos puntos de cómo trabajarán ahora los futuros tribunales laborales, que lo que menos se quiere es dejar desprotegido al trabajador, y por lo tanto seguirán pendientes en las leyes secundarias donde darán a conocer su postura, que es la defensa de los derechos laborales. Por otro lado, los trabajadores de Mexicana de Aviación señalaron que está pendiente todavía la resolución en torno a los bienes de esta empresa, de esta aerolínea, porque hasta el momento pues siguen pendientes de lo que se generó con la venta de 9 aviones que supuestamente se pusieron en manos privadas y que no se conoce todavía el monto que sería destinado para la liquidación de trabajadores, que aunque señalaron que pues esto no alcanzaría lo que se pretende de acuerdo a la ley, señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Tierra, Miguel Ángel Yúdico Colín, al precisar que seguirán pendientes de la resolución de la Suprema Corte para ver en qué sentido viene esta resolución. Esto es el reporte laboral, y informó para ustedes Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, estamos de regreso con las entrevistas pactadas, como ya les estábamos comentando al inicio de esta emisión del Punto Crítico. Síganos, arroba El Punto Crítico, para estar en contacto directo con nosotros en este instante, en esta transmisión que tenemos en el inicio de semana aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues ya establecimos contacto, tenemos el gusto de que nos reciba la llamada y bueno, pues disipe algunas dudas. El, por supuesto, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital, Jorge Gaviño Ambriz, licenciado, a quien saludamos con mucho agrado el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Gusto saludarlo. Aquí estamos a sus órdenes el día de hoy. Y bueno, pues el motivo del llamado, entre otras cosas, obviamente sabemos que en el metro hay muchísimos temas que platicar, que comentar, mi estimado director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sin embargo, bueno, pues en esta ocasión queremos conocer pues las obras, las mejoras que están llevando a cabo en el metro. Si usted puede desglosárnoslas, si es tan amable. Sí, desde luego. Bueno, estamos en este momento trabajando muy intensamente en la línea número 1, que por cierto es la más antigua de todo el sistema del metro. Tiene 47 años de uso y ya tenemos varios problemas en las estaciones, como son las filtraciones, el desgaste de escaleras, de pisos, el cableado eléctrico pues ya muy desgastado, parchado, y ahora lo que vamos a hacer es renovar al 100% todas las estaciones, las 20 estaciones que conforman la línea 1 serán intervenidas y estamos en este momento en ocho estaciones. Asimismo, estamos también preparando alguna remodelación de la línea 2, varias estaciones. Ya llevamos en esta línea una estación que es Revolución, quedó decorosa, quedó bastante digna de todo el sistema y vamos también a trabajar muy intensamente en la línea 2. Entre las líneas 1, 2 y 3 se moviliza casi el 50% de los usuarios, por eso son muy importantes estas líneas para nosotros. Tenemos muchísimo trabajo entonces, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, hay muchísimas cosas que hacer en el metro. Me gustaría preguntarle cuál es el, desde que usted está como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuál ha sido, pues digamos que uno de los principales retos para, bueno, pues darle funcionalidad, movilidad a este sistema de transporte. Bueno, el principal reto sin duda fue poner en funcionamiento la línea 12. Como sabemos, había ya más de un año de infuncionalidad en la línea. Actualmente está trabajando al 100%. Cuando tuve la oportunidad de tomar la dirección general del sistema, había 16 estaciones que no estaban operando. 11 de la línea 12, 5 de la línea A y media estación de la línea 2, que es Revolución precisamente. Todas estas se encontraban inoperantes y el día de hoy pues están funcionando absolutamente todas las estaciones en un horario normal. Y estamos trabajando en las 8 estaciones de la línea 1 sin suspender el servicio. Ninguna entrada ha sido afectada. Hemos estado trabajando sobre todo en las horas nocturnas para evitar la suspensión o la afectación en el servicio. Correcto. Y otra de las cuestiones también importantes, pues usted cuando llegó a la dirección del metro, el licenciado, bueno, pues la situación, como decía, algunas estaciones del metro bastante, bastante mal. Ahora estamos viendo que están remodelando pues prácticamente varias de ellas. Esto obviamente ha sido, ¿cuánto gasto ha significado para la Ciudad de México esta remodelación de varias estaciones? Porque ahora sí se fueron tendidos con varias estaciones del metro. Sí, y vamos a trabajar más intensamente todavía. Quiero informar que vamos a trabajar también a intervenir Pantitlán, que como se sabe son 4 líneas que confluyen en esta estación. Son de hecho 4 estaciones distintas que se intercomunican a través de correspondencias, y vamos a trabajar muy intensamente. Esa estación está siendo muy afectada por los elementos de estructura diferenciales que fueron edificados en diferente tiempo. Entonces también el asentamiento es diferencial porque hay zonas más pesadas que otras, el suelo se comporta de una manera distinta. Entonces ahora tenemos que estar poniendo escalones donde no había desniveles, y esto es de alguna manera peligroso para los usuarios. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo un plan de reestructura general de toda la estación. Vamos a empezar en este año de una manera muy importante a trabajar, y estaremos el año que entra continuando los trabajos. Entonces van a ser prácticamente ahí en esa línea, en esas líneas, 4 estaciones, cada una de las terminales de cada una de las líneas que confluyen en Pantitlán. Correcto, entonces tenemos efectivamente situaciones bastante, bastante buenas para el metro, cosa que obviamente nos da mucho gusto. Aparte hemos notado, licenciado, que bueno, pues han llevado a diversas actividades, por ejemplo en el túnel del metro, allá en La Raza, hay una nueva exposición. Recientemente también nos dio mucho gusto ver en la Glorieta de Insurgentes estas ofrendas en el Día de Muertos. Son actividades que también son importantes para el metro, sin lugar a dudas. Sí, nosotros estamos por indicaciones del jefe de gobierno, sí, llevando cultura, esparcimiento, deporte, básicamente aspectos cívicos. Estamos llevando a los niños de cuentacuentos, rock para niños, rock para adultos, tenemos música clásica, rap, tenemos también ofrendas, como bien se dice, tradiciones, leyendas. Estamos también trabajando muy intensamente con actividades deportivas, ajedrez. Es decir, todas estas actividades, que además pues son actividades que van dando los propios usuarios, la gente que se va coordinando con nosotros, para llevar un poquito de cultura, de esparcimiento, de solaz, como decíamos, a los usuarios. Correcto, efectivamente, porque bueno, muchas personas se ponen a pensar únicamente como solamente un transporte, sin lugar a dudas, lo dejan ahí, no le ponen mucha atención, pero sin embargo hay muchas, muchas actividades que se pueden llevar a cabo en el sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, pues, ¿qué otras cosas tienen? Estamos viendo, ya que estamos en estos temas, nos están llegando algunas preguntas. Licenciado, respecto a esta a cosas del metro, referentes al metro, obviamente a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook, si me permite, por aquí tenemos una pregunta de Rodolfo. Dice por aquí, ¿qué hay de la nueva línea del metro que se anuncia próximamente? Si usted tiene alguna noticia acerca de ella. Bueno, no tenemos programado ahorita alguna línea adicional. Tenemos contemplado alargar, ¿no? Hacer más grandes algunas líneas. Hacer más grande una línea que la línea A, pero no hemos recibido todavía el recurso necesario para el proyecto ejecutivo, por lo tanto no podemos iniciar este estudio y este trabajo. de la línea A, que va a ser una línea muy necesaria, muy importante para toda la zona metropolitana, ya que llevaría de Los Reyes, el Estado de México, hacia Chalco, que también está en el Estado de México, pues varios kilómetros de ampliación de la línea A, que son muy importantes para toda esta zona de la megalópolis. Pero también tenemos la ampliación de la línea 12, que iría a Observatorio, la ampliación de la línea 9, que iría también a Observatorio, y luego la remodelación de la terminal de la línea 1 de Observatorio para recibir al Tren México-Toluca, que está calculado que lleve pues cerca de 200.000 personas diarias hacia esta parte de la ciudad. Entonces sí tenemos proyectado pues algunas obras importantes, pero sí necesitamos que nos condie la federación, que nos den recursos que hasta este momento no están contemplados. Correcto. Y en otros temas, por acá nos pregunta Antonio Alonso, desde, por supuesto, desde la zona de la Roma. Bueno, pues, ¿cómo va este sistema de Vive Seguro o Vive Segura con la entrega de los silbatos del transporte colectivo? Hoy tuvimos la oportunidad, por cierto, de pues ver que Patricia Mercado estuvo participando en ello en el Metro Zócalo. También lo vimos a usted, licenciado, lo vimos por allá por la zona de Ermita. Manuel Granados Covarrubias también estuvo participando en esta entrega de silbatos. ¿Cómo va esta situación, la entrega de silbatos de Vive Segura? Pues muy bien, la gente pues no nos damos abasto para repartir los silbatos, la gente los está tomando de una manera muy seria, muy formal, los están utilizando, las mujeres ya estamos viendo que se empiezan a ver, que entran a los vagones con su silbato colgado al cuello. Esto nos da una prevención muy importante. La gente que pretende cometer alguna falta, algún delito en contra de alguna mujer que está en un silbato, no lo hace, porque estamos precisamente inhibiendo esas conductas atípicas, anormales y desde luego delictivas, precisamente con una prevención adecuada. Entonces, sí nos está sirviendo. Creo que es un programa que destacó el jefe de gobierno, que lo lanzó en un principio pues un poquito de choteo, pero finalmente el silbato es un instrumento que ha probado su beneficio durante muchos años de la historia. Desde la época prehispánica se utilizaba el silbato para comunicar, para llamar a emergencia, para comunicar alguna situación, y desde luego toda la colonia en este país se manejaba también el silbato. Los famosos serenos utilizaban una forma parecida, y luego todavía la policía la utiliza para de una manera de comunicarse, ya sea con los automovilistas o con los transeúntes. En la noche los vigilantes también lo utilizan. Entonces es un instrumento que funciona, que ha probado su funcionamiento durante muchas décadas y años, y entonces la idea es organizar a la gente para llamar a la solidaridad comunitaria, y lo estamos logrando. Pues extraordinario, licenciado Jorge Gaviño, porque como usted bien lo dice, o lo comenta al principio de esta entrega de silbato, la gente lo tomó como chacoteo, como a broma, fue muy comentado, desgraciadamente, por gente que no toma en serio las cosas, las situaciones, muy mal, o les dio hasta risa. Sin embargo, ahora vemos a muchas mujeres, una gran cantidad de mujeres, me llama la atención, formadas, recibiendo su formato, recibiendo su silbato, y bueno, pues obviamente han hecho ya uso, les ha tocado a ustedes, licenciado, ver que alguna chica, alguna dama use el silbato para inhibir esta situación. ¿Ha habido necesidad? ¿Ha recibido reportes? Sí, ya tenemos, yo tengo ya en el sistema pues digamos una decena de personas que han tocado el silbato y se les ha prestado auxilio. En varias ocasiones hemos detenido al presunto responsable, lo hemos presentado ante el Ministerio Público. En otras ocasiones las personas ya no quieren denunciar, ya no quieren acompañar al policía, al Ministerio Público, pero está funcionando. Sobre todo, lo más importante es que se inhiba esa conducta irresponsable y delictiva. ¿No dirán por allá algunos machistas si ha habido abuso por parte de las mujeres en este uso del silbato? ¿Será? Sí, bueno, ha habido también esos comentarios, pero yo lo que estoy también solicitando que así como se hace una denuncia de una de las partes por una actividad irresponsable, ilegal, que también cuando se pretende hacer una coerción, alguna situación de de pedir dinero a cambio de no denunciar, esas actitudes hay que denunciarlas definitivamente. Estas actitudes ilegales también hay que denunciarlas, y desde luego, si lo denuncian, la gente no va a llegar al Ministerio Público. Un presunto infractor que quiere presionar a alguien para que les den dinero nunca se va a presentar ante el Ministerio Público, porque lo que menos quiere es dejar su nombre, su fotografía, su credencial ante el MP, porque entonces perdería la posibilidad de seguir con este tipo de actividades ilegales. Correcto. Y bueno, licenciado, nos llegó por acá una invitación en el punto crítico y finalmente va a ser una primicia, algo importante que nos gustaría también preguntarle. Hay una gran cantidad de preguntas que nos están llegando, desgraciadamente por cuestiones de tiempo, y sabemos que lo ocupado que está usted. Sin embargo, bueno, pues sabemos que habrá una entrega-recepción de desfibriladores automáticos externos como parte de la tecnología de vanguardia para tener un metro más seguro. Nos llegó la invitación, obviamente en el punto crítico vamos a estar allá presentes, pero nos gustaría que usted nos platicara de qué se trata esta entrega-recepción. Bueno, algunos metros de los más avanzados del mundo tienen unos aparatos que dan, digamos, unas descargas eléctricas, que es precisamente para cuando el corazón sufre un infarto y que este infarto se provocó por falta de conducción eléctrica del organismo hacia el órgano cardíaco, se hace una descarga y en muchas ocasiones este instrumento logra que vuelva a latir el corazón y evitar la muerte de la persona. Entonces, estos aparatos nosotros los estamos adquiriendo, los estamos comprando, y vamos a tener precisamente la entrega-recepción de estos instrumentos que van a poder, sin duda, salvar varias vidas en el metro. No, pues extraordinario, realmente nos da muchísimo gusto saber las situaciones que están sucediendo en el metro. Como le decía, hay bastantes preguntas. Hace 8 días nos estaba diciendo por acá, mi estimado Daniel nos está preguntando que hace 8 días hubo un incendio en el metro, allá por el metro Cuauhtémoc. Bueno, esta clase de sucesos, digamos que son comunes, licenciado. Bueno, no hubo ningún incendio, por fortuna no ha habido ningún incendio en el sistema. Ajá. Ha habido algunos conatos de incendio, llamamos conatos cuando, por ejemplo, con un arco voltaico, con un corto, se provoca una chispa, un calor desmedido y se prende alguna parte de algún tren o algún durmiente. Y eso sí ha habido, efectivamente, pero nosotros tenemos todas las condiciones necesarias para sofocar cualquier conato. Esto ocurrió precisamente en Cuauhtémoc, cuando un tren que llegaba empezó a hacer corto una caja de resistencias. Es una caja que en ocasiones se calienta, se puso en corto una resistencia, sube la temperatura de una manera desmedida y se empezó a prender esta caja de resistencias. Empezó a levantar flama, humo, bastante humo, apagó de inmediato, o sea, no tardó más que un chorro de los extinguidores para que esto se apagara, y el problema fue el humo que se ocasionó en la estación y que desde luego llama la atención. Nosotros informamos en su oportunidad que esto es lo que había ocurrido, no hubo ningún riesgo para los usuarios, pero por fortuna se sofocó. Entonces, bueno, sí, en ocasiones pasan este tipo de situaciones. Estamos trabajando con alta tensión, estamos trabajando con 750 volts. En otra ocasión, por ejemplo, un globo de estos globos metálicos se le escapó a un menor. Este globo con el aire fue a parar a la barra guía, que hizo corto con la barra de acero que está en la parte de abajo, y esto provocó un fogonazo y también mucho humo, sin riesgo para los usuarios, pero bueno, finalmente pues estas cosas ocurren lamentablemente cuando hay mucha gente, y entonces bueno, pues se provocan este tipo de alarmas, pero fue, reitero, sin riesgo para los usuarios. Pues muchísimas gracias por sofocar, ahora sí que sofocar algunas dudas que tienen nuestros amigos radioescuchas, y obviamente tomarnos la llamada, darse el tiempo de platicar esto para los amigos radioescuchas que, bueno, pues siempre desean, tienen muchas dudas respecto al metro. Y pues el día de mañana estaremos allá en la entrega de recepción de estos desfibriladores automáticos externos allá en la Colonia Centro. Los saludaremos personalmente y, como siempre, queremos agradecer el favor de su atención, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, Luis, también un saludo muy especial a Rodolfo Mondragón, que como siempre nos tiene al pendiente de lo que está sucediendo ahí en el metro. Muchas gracias, licenciado. Y le agradecemos a nosotros, te robé un abrazo a la auditoría. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, pues nos ha disipado algunas dudas el día de hoy, mis estimados amigos radioescuchas. Vamos a ver qué está sucediendo ahora en Economía y Finanzas. Muy buenas tardes. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Ahora el futuro de nuestra moneda estará en manos de las elecciones de Estados Unidos, por lo menos hasta el día de la votación, y no parece haber ninguna otra cosa que pueda determinar el tipo de cambio. Según las gráficas, el peso probablemente llegue a 18.85 y máximo 18.77 en el movimiento actual de corrección. Si las cosas le llegaran a aclarar para Hillary, pronto podríamos ver el dólar en 18.70 pesos, pero si continúa la incertidumbre, es probable que el peso se mantenga entre 19.05 y 18.85 este 8 de noviembre, día de la elección. En el caso que se vea claro un triunfo de Trump, el peso se depreciaría a 20 pesos de entrada. Bueno, pues esperemos a mañana a las elecciones para ver qué sucede. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos Economía y Finanzas hoy aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues efectivamente el dólar en Banamex está a la compra en 18.15, a la venta en 18.90. Se mantiene, digamos que ahí se mantiene mientras no llega a los 20. Dicen que pues no hay ningún problema de por sí, ya está alto el dólar. Lo tenemos en ICSE Banco, a la compra en 17.50, a la venta en 18.90. La Bolsa Mexicana de Valores, 2.9 unidades arriba, quedando en 48.050.25 exactamente. La mezcla mexicana del petróleo, $37.6 el barril. Tenemos las reservas al 28 de octubre en 175.091 millones de dólares. Bueno, pues el oro exactamente en 29.500 pesos la onza, está a la baja algunos pesos, y en la plata libertad la tenemos exactamente en 300 pesos la onza. En la Economía y Finanzas que tenemos el día de hoy aquí en el Punto Crítico, vamos a compartir con ustedes, por supuesto, todo lo que tenemos el día de hoy, pero antes vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. facebook.com/elpuntocritico, ahí donde usted puede estar en contacto directo con nosotros en esta extraordinaria tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pide ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso con ustedes que amablemente nos acompañan, nos siguen a través de nuestras redes sociales y están disfrutando, por supuesto, enterándose oportunamente de los sucesos más importantes, los acontecimientos más relevantes estos días aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues ahora hacemos contacto con el diputado del PRD por Nuevo León, Waldo Fernández González, para conocer, bueno, pues este Fondo Minero para Desarrollo de Comunidades, para que nos desglose, nos platique acerca de él. Diputado Waldo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias, diputado, por tomarnos la llamada. Bueno, pues queremos conocer su punto de vista respecto a este Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades. ¿A qué se refiere, diputado? Sí, mira, el 11 de diciembre del 2013 se adicionaron los artículos 271 y 275 a la Ley Federal de Derechos para establecer el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, que son mineros. A este fondo se le llama como Fondo Minero. Y ahí la idea es que una parte de las contribuciones que genera la industria minera se quede en los estados y municipios donde están establecidos para poder que ellos, pues este desarrollo que genera la minería y estos recursos de impuestos se queden en estos municipios para el desarrollo regional. Entonces nosotros, ahora que se votó el paquete económico en la parte de ingresos, solicitamos dos modificaciones a la misma. Se propuso, y así ya fue consensado, incluso también ya votado en el Senado y en Cámara de Diputados primero y luego en el Senado, reformar el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos para permitir que los recursos del Fondo Minero se apliquen también a este catálogo que pusimos nosotros, que es la construcción, remodelación y equipamiento de espacios públicos urbanos, la prestación de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables, obras de infraestructura para la protección ambiental, manejo integral de residuos sólidos urbanos y mejora y monitoreo de calidad de agua y suelo, el suministro de agua potable, la protección, restauración, rescate y rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres y la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como para sistemas de transporte público respetuosos del ambiente y de bajas emisiones de carbono. ¿Por qué hacemos esto? Porque la minería, lamentablemente ha habido casos en el país, pues que primero que nada es una industria que puede ser contaminante, pero la otra es que lo del Fondo Minero, el dinero se estaba gastando en cosas que no tenían nada que ver con el posible daño o paliar las contingencias ambientales. Entonces dijimos, oye, espérame, si lo que la industria minera de por sí puede ser catalogada como contaminante, utilicemos estos recursos con cosas que tengan que ver y que ayuden al medio ambiente. Esa fue en sí la naturaleza de las modificaciones. Y estamos muy contentos de que fueron aprobadas, te digo, pues ya solamente en cuanto la promulgue el Ejecutivo, que me imagino que será una vez que también salga el tema del presupuesto, pues ya va a ser una ley vigente. Ahora, diputado, hay otro aspecto interesante donde la gente puede participar, ¿no? Presentar algunos proyectos que beneficien de un impacto extraordinario ambiental para los mismos estados donde están esos pueblos mineros. ¿De qué tratan estos proyectos? ¿Cómo puede la gente participar? Mira, en el artículo 275 de la misma ley solicitamos que los gobiernos de las entidades federativas pueden elaborar un programa estatal de desarrollo regional sustentable para las zonas mineras, así como para el Comité de Desarrollo Regional de las mismas zonas de cada estado. Ahí las personas pueden ir a las áreas de participación ciudadana, en la Secretaría de Gobernación o en su caso de gobierno, perdón, o en su caso si existen en el estado alguna secretaría de minería, que por lo general es un tema que es de competencia federal, pero algún estado, por la importancia, puede tenerlo, o la Secretaría de Desarrollo Económico, que se lleve de existir, pueden hacer sus propuestas las comunidades para decir queremos que el fondo minero se gaste así de esta manera. Vamos a pensar, no sé, un municipio que en el cual se hace una explotación minera, va con la autoridad estatal, que va a tener la posibilidad, la autoridad estatal, de ahora canalizar los recursos para este concepto. Así sería más o menos el procedimiento. Correcto. ¿Y cuáles son exactamente los estados que son beneficiados con esta situación? ¿O cuáles son los estados mineros, diputado? Bueno, hay estados mineros por su naturaleza, pero prácticamente todos los estados del país tienen algo de minería, pero obviamente hay estados como Sonora, como Guerrero, como Chiapas, que tienen una industria minera interesante, o en Michoacán, o en desarrollo, ¿no? Pero es para cualquier estado minero o cualquier explotación minera en el país que sea considerada así, donde pueden participar. Correcto. ¿Y cuáles son las cuestiones más urgentes, las necesidades que tienen más presentes estas comunidades? Pues sobre todo la construcción, remodelación y equipamiento de espacios públicos urbanos. Me parece que ese es el reclamo de los ciudadanos, de que finalmente pues la riqueza del subsuelo es de la nación, pero ellos al vivir cerca de zonas aledañas a la minería, pues tienen a veces un daño en la infraestructura vial o en las zonas urbanas, porque hay tráfico de camiones de mucho peso o de mucha rodada, obviamente con el material, y pues obviamente el reclamo es, oye, el impuesto es federal, se está yendo a la federación, pues déjanos un beneficio aquí. Entonces, el mayor reclamo es este, es la construcción, remodelación y equipamiento de espacios públicos urbanos. Y luego, bueno, ya nosotros metimos el tema ambiental, que es un tema muy valioso, y donde podríamos aprovechar que una industria que puede en algún momento ser contaminante en el caso de una incidencia, tenga medidas paliativas preventivas ante cualquier contingencia. Entonces, creo que será esta dinámica donde todo mundo gane. Correcto, diputado. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada a platicarnos acerca de este tema del Fondo Minero para Desarrollo de Comunidades. No sé si usted desea agregar algo más, algún comentario extra. Pues nada más lo que te decía hace un momento, que esta iniciativa ya era ley, solamente falta la promulgación del Ejecutivo y a partir del 1 de enero del siguiente año, todas las personas que quieran participar podrán acudir a los gobiernos de los estados y presentar su plan de infraestructura o de temas ambientales para que los gobiernos de los estados los consideren. Pues muchísimas gracias, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y le mandamos un fuerte abrazo, estamos a sus órdenes aquí en el Punto Crítico. Igualmente, para servirles, un abrazo, y ya estamos por terminar el presupuesto de egresos, hay que platicar a ver cómo nos va a terminar yendo al final. Claro que sí, diputado, pues vamos a darle lata, vamos a estar comunicándonos directamente con usted una vez más para que nos platique acerca de ello. Muy buen inicio de semana. Igualmente, para ti y para tu auditorio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí es donde estuvimos en contacto con el diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el estado de Nuevo León, y quien amablemente nos tomó la llamada en esta ocasión para platicar acerca de este Fondo Minero para Desarrollo de Comunidades. Seguramente esta información usted la va a encontrar el día de mañana en El Punto Crítico. No deje de visitar nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Por cierto, en la portada del día de hoy tenemos avanza aprobación de matrimonios igualitarios, es lo que tenemos en la portada de avanza, aprobación de matrimonios igualitarios. Bueno, pues para unos será una buena noticia, para algunas otras personas, pues no tanto, ¿verdad? Diputados debatirán la iniciativa presidencial. Bueno, pues algunos, como le estaba comentando, algunos indican que es constitucional, otros dicen que no. El PRD argumenta ser pilar de la democracia en este aspecto. Esto lo puede ver usted en Política Nacional. También tenemos en el Estado de México, prevén desbandada del PRD por comicios en el Estado de México. ¿Qué sucede aquí en la ciudad? Alertan sobre posible legalización de comercio informal en la Ciudad de México. Esto obviamente en Metrópoli. Así que viene muy, muy completa la información que tenemos el día de hoy en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocritico.com. Si fue de su interés alguna entrevista, puede visitar nuestro sitio y, bueno, pues otra vez darle una repasada, leerlo o escucharnos o vernos una vez más. Hoy platicamos con el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, y con el diputado Waldo Fernández González. Durante toda la semana, a punto de las 5 de la tarde, pues ya sabe que tiene una cita con nosotros aquí en El Punto Crítico. Muchísimas gracias.